En este miércoles recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. En el hecho de preparar la mesa a los otros, o a otro, para que puedan comer, se juegan muchas cosas. Obviamente que la comida es importante, pero finalmente lo que se comió o dejó de comer pasará a ser anecdótico si lo que se hizo cargado de amor y el otro supo comprenderlo. En general, no decimos solamente qué rica estuvo la comida, sino también qué linda estuvo la juntada, qué bien nos hizo volver a vernos. O en el caso de un lindo desayuno preparado de sorpresa, finalmente diremos gracias, gracias por lo que hiciste. Darle al otro de comer es decirle te quiero. Para mí sos importante y por eso me ocupé de esperarte, me preocupé en que todo esté arreglado, en que te sientas bien. Y por el contrario es feo cuando el lugar para comer está descuidado, desarreglado, cuando de una manera u otra descubrimos que no se ocuparon mucho en prepararlo. El amor también está en los detalles, no está meramente en el exterior, pero se manifiesta también en eso. Jesús tuvo en cuenta los detalles para dejarnos preparada la mesa de su palabra y de la Eucaristía. Detalles sencillos, pero detalles al fin, detalles que nos ayudan a comprender cuánto nos ama. Lo mismo podemos hacer nosotros. Estamos a tiempo en esta semana para hacer el intento, para sorprender a alguien preparándole la mesa y que se sienta amado, querido. Algo del Evangelio de hoy nos sigue reflejando algunas de las controversias que le tocó vivir a Jesús a lo largo de su vida pública. A él también lo cuestionaron. También le tocó lidiar con diferentes grupos dentro del judaísmo de su tiempo, entre ellos los fariseos, ayer, y hoy con los saduceos. ¿Vos pensás que los cristianos no tenemos que vivir controversias? Si a Jesús lo cuestionaron, ¿por qué crees que a nosotros no nos va a pasar lo mismo? Es lindo escuchar cómo Jesús, de alguna manera, sale al paso de estos cuestionamientos, de esa fea intención que ellos tenían de querer hacerle pisar el palito para acusarlo de algo. Jesús la tenía clara, sabía responder, algo que también debemos aprender nosotros para no entrar en el juego, a veces maquiavélico, de los que nos rechazan. Los saduceos no creían en la resurrección y tampoco pretendían creer. Por eso ponen a prueba a Jesús, presentándole este caso que parece difícil y que no era para convencerse o cambiar de opinión, sino para acusar a Jesús. Y Jesús responde con esta pregunta que creo que nos puede ayudar a todos: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? ¿No será que nosotros cuestionamos cosas de Dios, incluso de la Iglesia, porque no comprendemos la palabra de Dios, porque no comprendemos las Escrituras? ¿O por qué no nos abrimos a lo que Dios nos enseña a través de la sabiduría de la Iglesia? ¿No será que no nos damos cuenta que los cuestionamientos que nos hacen a los cristianos proviene de que no comprenden ni les interesa comprender la palabra de Dios? Creo que esta es la clave de hoy, la cuestión más importante. Más allá de lo que Jesús afirma sobre la resurrección, que Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Dios nos creó para la vida y nos dio la oportunidad con su muerte y resurrección de poder resucitar algún día y vivir eternamente en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde resucitaremos y recuperaremos de alguna manera nuestro cuerpo. Y en este estado ya no habrá amores exclusivos, ya no habrá amores posesivos, sino que seremos todos hermanos para siempre. Y por eso no habrá matrimonios. A eso se refiere Jesús. Esto alguna vez ya lo comentamos cuando hablamos de la resurrección, pero lo importante de hoy me parece que es el fondo de la cuestión. La actitud de los saduceos es muchas veces la nuestra ante las cosas de Dios y de muchas cosas que nos rodean, especialmente es la actitud de los que rechazan a la Iglesia. Vamos con nuestros preconceptos pretendiendo que los demás nos respondan lo que queremos escuchar, cuando en realidad debería ser al revés. No comprendemos a Jesús porque no lo dejamos hablar o porque lo escuchamos con un filtro a nuestra medida. No comprendemos la palabra de Dios y por eso cuestionamos. Cuidado con esa actitud. Cuidado porque es falta de humildad. Lo que deberíamos hacer en nuestra vida es precisamente lo que te propuse al principio. Escuchar la palabra de Dios. Buscar comprenderla dejándonos ayudar por la Iglesia y preguntarle a Dios lo que nos quiere decir. Preguntar lo que significa cada pasaje de la Escritura para aprender de ella cada día, con mucha humildad, queriendo aprender cada día de la sabiduría y la bondad de Dios. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.